12:10, entramos ya en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brique. Vamos a hablarles a continuación sobre las iniciativas y actividades que desde un colectivo vecinal se van a desarrollar y se están desarrollando. Vamos a hablar en concreto de la Asociación de Vecinos, Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Ya contamos con su portavoz, con Mari Carmen López, a través del hilo telefónico. Mari Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y digo que actividades porque son diversas, ¿no? Por un lado está el tema de las cruces de mayo, que bueno, pues se cierra. Luego tenemos además el concurso de relatos cortos, pendiente de fallo, que ya vamos a dar a conocer y vamos a hacer público. Y luego, por otro lado, también está el resto de actividades de cara al mes de mayo que habéis organizado y preparado. Y bueno, pues de todo esto un poco vamos a informar hoy aquí, ¿no? En lo que va a ser esa actividad prevista para los próximos días por parte de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Yo antes de comenzar, Mari Carmen, sí que te quería preguntar por la crujía de gamones, por ese festejo que se celebraba el pasado sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Pues fue estupendamente. La verdad es que en un principio se vio poca gente, pero como siempre pasa, se encendió la candela a las 8, la disfrutaron los niños pues hasta cerca de las 10 de la noche, porque después ya se mete allí tanta gente más adulta, ¿no?, que los críos pues se les deja poco espacio. Entonces teníamos montado ya abierta la barra, montado el columpio. Desde el columpio estuvieron los críos disfrutando desde las 7 de la tarde, estuvieron dando ya columpia. Y a partir de las 12 de la noche, más o menos, 11 o 12 de la noche, es cuando aquello se nos pone a tope. Tan a tope que creo que los últimos que estuvieron allí, porque ya se decidió, decía hasta aquí, eran las 7:30 de la mañana. Y todavía la candela. Eso te iba a decir, todavía la candela encendía, ¿no? Vea. Mucha candela. Por eso nos preocupa tanto el tema de la leña, porque para mucho tiempo. Claro. La candela encendida. Y además una candela buena, ¿no? Que contra leña, porque si no, no podíamos asumir la noche, vamos. Claro. Bueno, pues y la candela muy bien, aquello a tope de gente, siempre. Y también mucha gente que pasa de fuera, que se acercan, que están, ¿no? Que del barrio pues sí hay, pero pasan desapercibidos por toda la gente que acuden del resto de Ubrique, sobre todo la gente joven. La gente joven llega una hora de las 2, las 3 de la madrugada, que aquello se pone a tope, la verdad. Claro. Pero muy bien, siempre sin incidencia, sin problema, bien, bien, contento. O sea que la barra todavía no ha cerrado el capítulo cuentas, ¿no? Porque todavía andamos con los gastos liados, está ahí todavía liquidando, y bueno, ya haremos cuenta y ya, como decía la otra vez, es la única barra que tenemos para todo, para mantener alquiler y, bueno, que tanto no nos da, ¿no? Pero vamos, más el dinero de los socios, pues vamos tirando. Pues valoración, ¿no?, desde el punto de vista vecinal de la Plaza de la Verdura, de lo que fue la celebración de las cruces de mayo. Por cierto, que desde Cultura se hacía público en su día, ¿no?, el fallo del jurado del concurso de decoración de barriadas, pero nosotros no habíamos tenido oportunidad de comentarlo. Ahora que hablamos de las cruces lo vamos a destacar, y sí que, bueno, pues comentar ese fallo. El primer premio fue para la barriada de Misión Rescate, el segundo para el Algarrobal y el tercero para la barriada El Sacrificio. Recuerden que eran 6 barriadas las que participaban en el concurso de decoración de barriadas como de las cruces, y la ganadora este año pues ha sido Misión Rescate. Bueno, pues nosotros adornamos aquello un poco, pero no estamos nunca en concurso, porque también vemos que nuestra candela es tan, diríamos, mastodóntica de gente y de todo, que como no adornemos los balcones por arriba no llegas a ver nada. No merece la pena. Adornamos la cruz, que la mantenemos adornada todo, bueno, adornada por lo menos con el sudario todo el mes de mayo, y nada más. Claro, cada barrio pues tiene su manera, ¿no?, de celebrar y festejar las cruces. Cerramos el capítulo de cruces de mayo. Ah, bueno, y decir también, destacar que en nuestro columpio se escucha una vez más las coplas de columpio, una parte que tenemos que cuidar, ¿no? Y ahí teníamos a Isabela de la calle Saúco, que bajó como siempre y cantó a la gente que se montaba. Yo creo que eso es algo que, de la parte de la riqueza de las cruces, que tenemos que fomentar. Oye, Mari Carmen, ¿te atreviste tú a echarte una copla de columpio? Porque seguro que... Claro que me atreví. Que montado le empecé a cantar, el que nos ayudó a montarlo, le canté una, pero tú sabes, versión subgénero. Hombre, esas son las mejores. Son las mejores, las actualizadas, ¿no?, que tienen ese sentido. y que además le mete un poquito de picardía con el niño que está en el columpio, porque claro, es un claro. En fin, pues las coplas de columpio, la crujía de gamones, esa celebración tan propia en esa localidad que ya pasó, y ahora pues toca hablar de... Yo creo que es una cruz, Rocío, permíteme un poquito ahora el ser crítica, una cruz que... una fiesta que se mantiene, pero una fiesta que se mantiene porque es la verdadera tradición de fiesta de Ubrique, vamos, la que tenemos más auténtica, pero que hay detalles de la fiesta que se están perdiendo, como ya en su día casi estaban desaparecidos los columpios, y se empieza a retomar, y como es el tema leña, porque tú tienes que ver que una asociación tenga que terminar comprando leña por una candela, tendríamos que ir viendo, yo qué sé, cuál es, priorizando, cuál es la fiesta de Ubrique que más nos interesa. Pues vamos a volcarnos en ella, a lo mejor porque después eso nos encontramos con otra fiesta, se gasta dinero, y para esta a lo mejor hay que estar por dioseando. Pero bueno... Pues es un planteamiento, ¿no?, a tener en cuenta. Y esto ahora... no se evalúa nunca, ¿eh? Sí. Las fiestas de las cruces son tan populares y tan del pueblo que nunca se evalúan. Se dice que habría que mejorar para el año que viene ni nada de eso. Por lo menos lo que yo conozco. A lo mejor se hace, pero no lo conozco. Las fiestas de las cruces que siempre se van a desarrollar, ¿no? Porque siempre va a haber candela y crujía de gamones, de hombre, hecho... Dios quiera. Exactamente, nosotros recuerdo cuando informábamos en su día, nos hablaban de 19 autorizaciones para encender candela, después se disparaba 24, luego los bomberos nos hablaban de 30, pero claro, hasta última hora se van sumando candelas que se van a encender, ¿no?, para la crujía de gamones, o sea que alrededor de 30 candelas en nuestra localidad para celebrar la fiesta de las cruces, pues eso significa que tiene interés, ¿no?, esta fiesta entre los vecinos de Ubrique. Y larga vida, por tanto. Bueno, pues entrando ya en las actividades pendientes por parte de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, hay que hacer referencia al certamen de relatos cortos en su, precisamente, cuarta edición. Un certamen de relato que quedaba pendiente de comunicar prácticamente, ¿no?, el fallo del jurado, que sí que se reunía recientemente y deliberaba esos premios. ¿Podemos darlo a conocer, si te parece, ahora, no, Mari Carmen? Sí, porque ya los autores lo saben. Es que la última vez que hablamos fue el jueves, y precisamente el jueves a las 4:30 era cuando se reunía y cuando llegaban al veredicto, ¿no? El primer premio, empezamos por el último, vamos a empezar por el primero, ¿no? Venga. El primer premio, bueno, se titula La última llamada, de Manuel Terrín Benavide, de Albacete. Este hombre es el que lleva premiándose como 2 años, ¿eh?, seguido. O sí. 3. Se ve que este hombre pues es un máquina en esto de los relatos cortos, porque entras en su nombre en Don Google y este hombre tiene premio, me parece que tiene el récord de España de relatos cortos. Está especializado, máquina. Entonces, que está especializado en tantos eso. Años. El segundo premio se titula Paralelismo y es de Juan Alberto Puyana Domínguez, de San Roque. Había un segundo premio también, Grandezas y miserias de la enseñanza obligatoria, de Julián Granados Martínez, de Morón de la Frontera. Y el tercer premio, por fin se nos queda en Ubrique, porque, hombre, nosotros nos gustaría que todos quedaran en Ubrique, pero... Narro, vocablo y parco en camino hacia Linén, de José Pino García, de Ubrique, que, por cierto, este también es premiado ya en distintos años, casi siempre quedándose con el segundo, tercero, no sé si alguna vez el primero. Eso en cuanto a adulto. En categoría infantil, Aprendiz de Bruja, de Ana María Vega Ramírez, que esta niña también ganó el año pasado el primer premio. Espina Clavada, de José Luis... Perdón, aquí no tenemos primero, segundo y tercero, ¿eh? Se han decidido premiar estos tres. Espina Clavada, de José Luis Guerrero Puerto, de Ubrique, y Vacaciones de Verano, de Los Tocafari, de Julieta Aguilera Ramírez. Las tres son de Ubrique, bueno, un chico y 2 chicas, y como decía antes, aquí no hay primero, segundo y tercero, sino que se han destacado y punto. Bueno, y bueno, esta entrega de premios será el día 16, a las 2:30 de la mañana, en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, que es la Ermita de San Pedro, en la Plaza Francisco Fatou. Destacar, es un acto sí. muy bonito, ¿eh? A mí yo recuerdo la primera vez que lo hicimos, porque lo venimos haciendo todos los años, lo que es que en este lugar tan suntuoso es ahora nuevo. Antes lo hicimos, la primera vez fue en la misma asociación, pero este será el tercer año que lo hacemos allí. Claro, el sitio es bonito, el lugar te sienta, que yo da como otro postín, y se hace la lectura, ¿no? Y es muy bonito, a mí me llamó la atención la primera vez que lo hicimos, porque yo creía, hombre, normalmente están los familiares y la gente que quiere acudir, pero un acto así como muy literario, que te parece que la gente, como no tenga imágenes, como no esté visualizando cosas, se va a cansar, no va a escuchar. Y sin embargo se leyeron los relatos con un silencio, un respeto, un acto bonito de lectura de poemas, en este caso no de poemas, de relatos, ¿no? Yo a la gente que le guste la literatura le animo a que vaya y que disfrute de este ratito de compartir estos relatos. Uh-huh. Que son actos que no estamos acostumbrados y, sin embargo, que, hombre, pertenece más a nuestra tradición, ¿no?, antropológica, lo que es el contar historia. Me llama la atención, nos ha destacado ese fallo del jurado, el hecho de que hay dos segundos premios. Sí, porque hubo dos patrocinadores que querían ser el segundo premio. Bueno, como aquí no estamos, verás tú, a lo mejor en un certamen, como que te digo yo, de estos nacionales, pues tendrán, pero aquí tampoco íbamos a entrar en, a lo mejor se podía haber puesto una CESI, pero los dos estaban dispuestos y vale, pues venga, para adelante. ¿Quiénes son los patrocinadores? Yo tenía entendido que teníamos al Ayuntamiento de Ubrique, Las Cuatro Esquinas. Es el primero. Eso. Sí, después tenemos, está Juan Manuel, está la carnicería de la plaza, y está Cristóbal con Las Cuatro Esquinas. Uh-huh. O sea, y los infantiles los asume la misma asociación de vecinos. Bueno, pues el caso es que, según tenía yo entendido también, para recoger el premio había que acudir al acto de entrega y dar lectura al texto presentado, ¿no? Lo que no sé yo, sí, sí. ¿Qué ocurre con, bueno, pues, por ejemplo, el ganador del primer premio, que es de Albacete, que es una persona ya con cierta edad, si se va a hacer una excepción en este caso, va a acudir? Sí, aquí, no, aquí estábamos hablando de, bueno, mandarle el diploma, pero a lo mejor la cantidad, dedicarla a algo concreto, ¿verdad? A cualquier, es que hay varias propuestas y no se ha acordado nada, desde decía mandarla a Nepal, hasta dejarse dinero de fondo para otro año, total, ahí se estuvo hablando. Pero al final este hombre tiene la mujer, por lo visto, mala de cáncer y él estaba dispuesto a mandar un certificado. No tenemos todavía claro cómo se va a hacer. Esa es la verdad. Ajá, vale. Vamos a mentir. Pero por lo pronto este hombre, cuando Aurelio se lo comunica, él dijo, yo imposible desplazarme por mi señor. Y pues este hombre tiene más de 80 años. Uh-huh. Lo pusimos por lo mismo, para que la gente se sintiera obligado a pisar nuestro pueblo. Y hasta en un acto que no es manda por mandada, ¿no? Y bueno, los demás concursantes, era para el primer premio, pero los demás concursantes, por ejemplo, el de Morón, él es ATS y decía que si no tenía guardia, que él estaba, que quería estar en Ubrique. Ahora esperar un poco y ya veremos. Si nos confirman la no asistencia definitiva, pues tendremos que deliberar qué se hace. Claro, porque las bases están ahí, ¿no? Pues se puede modificar o no, se puede hacer excepciones o no, en función de, bueno, lo que la organización considere oportuno. Pero claro, el objeto era ese, el hecho de que quien ganara el premio, pues no se dedicara a presentar, como tú decías, ¿no?, trabajo a todas las convocatorias que haya y llevarse el dinero y ya está. Siempre esto cuesta mucho trabajo hacerlo por parte de la asociación, cuesta un esfuerzo y mínimo, pues que estén aquí durante la entrega del premio, aunque no es algo que se pueda considerar muy importante por la cuantía económica que se recibe, ni mucho menos, pero... Pero sino que no se presente, es por el dinero, ¿me claro, entiendes? Sí. Entonces lo tenemos que ver, se le pidió opiniones al jurado, puesto que habían hecho también trabajo, y el mismo jurado fue el que aportó ideas de qué se podía hacer, ahora tenemos que verlo. Claro, porque el premio no se le quita. Te digo, desde mandar los 200 euros a Nepal, como, pero ahora este hombre sale también con lo de que la mujer está con cáncer, que puede mandar un certificado médico, no sabemos en qué quedará. Claro, pero y si quieres más adelante te lo contaré. Ahí está el asunto, ¿no? El hecho de que el premio sí que lo va a recibir, lo que a lo mejor no recibiría sería la cuantía económica. ¿Diploma? Eso, el diploma lo recibiría, lo que no recibiría es la cantidad económica. Exactamente. Sería una forma también de no, a ver si me entiende, de contrarrestar. No te lo vamos a dar así, tú tienes el nombramiento, el reconocimiento nuestro, pero ese dinero pues consideramos que como estaba en base a lo mejor puede ir a otro destino. A un destino, vamos, no para nosotros, sino un destino solidario. En fin, pues es, bueno, es lo que se ha pensado, ¿no? En cuanto a ese certamen de relatos cortos, Plaza de la Verdura. Hemos hablado de los premiados, vamos a hablar también de la participación. Finalmente, ¿cuántos trabajos se presentaban? Pues no sé si son 14 o 15, Rocío, porque al final, claro, si estaban metidos por correo antes de la fecha de cierre, aunque lleguen dos días después, tienen validez al venir de fuera, ¿me entiendes? Sí. Si el matasello de correo tenía antes de la fecha prevista o el mismo día, tiene validez. Claro. Entonces, no recuerdo, porque como yo este año no estuve presente en el a la hora de deliberación, no sé al final si fueron 14 o 15. ¿Y en infantil? Están dentro de los infantiles. También, ¿no? En total, sí, entonces. Sí, sí, sí. El total de todos los trabajos. La verdad es que siempre pensamos que nos gustaría que todos se quedaran en Ubrique, pero son como cuando se hace el concurso de pintura rápido o cualquier cosa, ¿cómo lo hace? ¿Negamos y lo hacemos solo para el pueblo? Ahí ya nos cogemos los dedos, total, ya iremos madurando ideas. Esto, como yo digo siempre, lo mismo que con el Belén, es un aprendizaje constante. Entonces actuamos hoy así, después vemos los fallos y volvemos a cambiar cosas para que puedan ser. Eso depende básicamente de la participación. Si en la participación hay un buen número de escritos cuyos autores son ubriqueños, pues merece la pena hacer un certamen que sea local. Tenemos que esto, los primeros años, fueron más de gente de Ubrique. Si no es así, pues casi que te vas a quedar sin participante. Entonces, bastante complicado sacar un concurso. No, pero parece que también puede ser el hecho de que sabes que hay otra gente y te dice, bueno, yo si no tengo mucha experiencia no presento nada, porque en Ubrique hay muchísima gente que escribe. Entonces, también eso es como lo de la pintura y todo. Los concursos de pintura, en la medida de que si hay figuras muy muy nacionales, tú te echas para atrás y no te presentas. En fin, pues es como tú decías, ¿no? Paso a paso, ir paso a paso, evolucionando, vamos aprendiendo, y ya está. Y dándole salida. Sí que podemos terminar, si te parece, recordando nuevamente a los premiados, porque yo a mí apenas casi me ha dado tiempo de tomar nota de los nombres, pues y venga. Sí que nos gustaría volver a repetirlo, ¿no? ¿Quiénes son los ganadores en ese certamen de relatos cortos Plaza de la Verdura? La última llamada, de Manuel Terrín Benavide, de Albacete. Paralelismo, de Juan Alberto Puyana Domínguez, de San Roque. Sí. Grandezas y miseria, de La enseñanza obligatoria, de Julián Granados Martínez, de Morón de la Frontera. Narro, vocablo y parco, en camino hacia el Inén, de José Pino García, de Ubrique, que es el único, como te decía antes, de lo de adulto ganador de Ubrique. Y después en infantil teníamos Aprendiz de Bruja, de Ana María Vega Ramírez, que no son primero, segundo, tercero, sino son reconocimientos a los tres. Espina clavada, de José Luis Guerrero Puerto. Este chico concursó el año pasado también, y la anterior también. Y Vacaciones de Verano, de los Docafari, de los Tocafair, perdón, de Julieta Aguilera Ramírez. La entrega será el día 16 a las 12:30, donde te he dicho antes. En San Pedro, sí. En la ermita de San Pedro, y bueno, mientras más gente vaya, que sepan que es un acto literario, pues ahí estaremos esperando a todo el mundo de Pasión Rotina. Y sobre todo para escuchar literatura. Pues es lo concerniente a ese certamen de relatos cortos Plaza de la Verdura en su cuarta edición, convocado por el colectivo vecinal. Entramos también en el resto de actividades que estáis preparando de cara al mes de mayo. ¿Qué pues, es lo que estáis preparando por parte de la asociación? Vamos a ver, el día 15, el viernes anterior a la entrega de premios, por la tarde, a las 6 de la tarde, tenemos una tarde de juego con niños. A cargo de la asociación ¿cómo es? ¿Caminae? Caminae, sí. Sí, porque antes lo hacíamos nosotros, pero ya nos estamos poniendo mayores. Y lo lleva adelante Caminae, tú sabes que ellas trabajan también lo que son títeres, uh-huh. Es decir, son muy completas las chicas. Entonces, le hemos pedido, el año pasado me lo hicimos así, una tarde de juego, que aunque metan a los más de títeres y estas cosas, marionetas, la tarde de juego creemos que los niños que aprendan a jugar en juegos cooperativos es más educativo que ponerlos en juegos que sean todos de mucha rivalidad. Yo recuerdo que el año pasado uno de los juegos que empezaron a jugar fue al cementerio, al famoso cementerio con el balón, en dos grupos grandes. Y después nos tiramos como un mes o más viendo todas las tardes jugar la plaza, lo cual quiere decir que nos interesa este tipo de juego y después los niños sigan tomando la calle y jugando en la calle. Pues eso para el 15 de mayo, ¿qué más? Después el día 16 la entrega de premios, el día 30 tenemos la convivencia vecinal, que es el día en el que nos juntamos y bueno, pues un filetito a la plancha, es el único día así que paramos para estar juntos y comiendo y bebiendo algo juntos. Ahí también invitamos a la gente que participa con nosotros en el Belén Viviente, aunque no sean socios, y pasamos, la verdad, un día muy agradable y muy bueno. Y después para junio tenemos la fiesta del agua, esa fiesta en la que nos vamos todos a la plaza medios vestidos y como allí está la pila, pues nos echamos agua, nos ponemos mojados de arriba abajo, los niños, los mayores y todo el mundo disfruta un montón. Eso es un sábado por la mañana, pero no le tenemos fecha todavía. Y ya con esta actividad paramos en junio hasta que no empezamos con tarde de novena, que la retomamos, como tú sabes, a final de agosto. Ah, también, ¿verdad? Así que nos quedan muchas cosillas por delante. Vacaciones de verano. Y intermedio de eso, darle un limpiadito a la asociación, ¿tú me entiendes? Mil cosas más, que no vamos a parar, sino lo que vamos es a las actividades de cara afuera. Lo que uno aprovecha en casa para hacerlo durante el verano en su casa, pues igual, pero en la asociación de vecinos, ¿no? Tendremos que hacer algo, porque aquello está de guardindongo. No nos da tiempo a reponernos. Bueno, pues ahí queda todo ese programa de actividades que tiene previsto desarrollar la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Recuerden, por tanto, el 15 de mayo, el día de San Isidro Labrador, además, tarde de juegos con los pequeños a cargo de Caminae, luego la entrega de premios del concurso, el certamen de relatos cortos que se fallaba recientemente el 16 de mayo en San Pedro y el 30 de mayo ya la convivencia vecinal, la fiesta del agua para el mes de junio, descanso hasta las tardes de novena. Eso es lo que tenéis programado ya de cara a el mes de mayo y también prácticamente los próximos meses. Sí. Pues nada más, Mari Carmen, no sé si quieres... Sí, descansaremos un poco, será el mes de julio, porque agosto, a primeros de agosto ya empezamos a mover todo lo que es tarde de novena. Además, este año llevamos una novedad deportiva para niños que me parece que va a ser muy atrayente, pero no lo vamos a comentar todavía hasta que no estemos seguros, ¿vale? Una actividad, bueno, actividad deportiva. Muchas, ¿no? Gracias. Sí, sí. Nos quedamos entonces sí que con toda esa serie de actividades e iremos informando de ella conforme se vayan aproximando y también, bueno, pues centrándonos en el desarrollo de todo lo que concierne, ¿no?, a la actividad y el movimiento que se genera por parte de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Mari Carmen López es su portavoz. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Venga. Bueno, gracias a vosotros.